en mis brazos. ¡Pasó, compadre! Ya no te dejaré marchar. Ay, ay, ay. Estarás conmigo. Estarás conmigo hasta el amanecer. ¡Qué rico! Quisiera volver. ¿Cómo? Como ayer. A tus brazos, a tus brazos. Sentir tus caricias, tu piel, tu voz. Hasta bueno, el amanecer. Cancelo, cancelo, dice. Hasta el amanecer. Eso es. Haremos, haremos el amor. No te marcharás. Haremos el amor. Hasta el amanecer. Vamos. Hasta el amanecer. El amor sin parar, no te marcharás. Haremos el amor hasta el amanecer. Anda. Pero vamos a hacer el amor toda la noche, toda la semana. Y si ustedes quieren, sí, cada cinco minutos, compadre. Bueno, arriba las palmas, arriba las palmas. Dice, canta, dice. Hasta el amanecer. Palmita, ese. Haremos, haremos el amor. No te marcharás. Haremos el amor hasta el amanecer. Vamos, ustedes cantan, dicen. Hasta el amanecer. Más fuerte. Haremos, haremos el amor. Eso es. No te marcharás. Haremos cochinas. Qué rico. Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Haremos, haremos el amor. No te marcharás. Haremos el amor hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Haremos, haremos el amor. No te marcharás. Haremos el amor hasta el amanecer. Todo el mundo lleva las palmitas. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. ¡Oye! Rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito, rapidito. ¡Arriba las palmas, juventud! ¡Vamos arriba! ¡Apurando, apurando! En esta parte, ustedes se van a llevar un regalo. Le vamos a hacer entrega del último disco de la Gran América Junior, pero se lo tienen que ganar. Vamos a ver cómo está el ánimo. Dice: arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, arriba, arriba. Suena la palma, suena la palma, suena la palma, que suena la palma, que suena la palma, que suena la palma. Daros un abrazo, daros un abrazo, daros un abrazo, daros un abrazo, daros un abrazo, daros un abrazo, daros un abrazo, daros un abrazo, daros un besito, daros un besito, daros un besito, daros un besito, daros un besito, daros un besito, rico besito, rico besito, me gustó el besito, me gustó el besito. Bueno, y esta